Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 20 de diciembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Titulares. Ministro para la Cultura Ernesto Villegas participa en clausura del Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal de Nuestra América. Viceministro Alejandro López convoca a la articulación del Ministerio de Cultura con otros países frente a la agenda neoliberal en América Latina. Concierto de Navidad, Tiempos de Amor y Bondad se realizará en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Más de 2.964.510 viviendas han sido entregadas en todo el país. TSJ declara nula reforma de la Ley del Reglamento de Interior y debate de la Asamblea Nacional en desacato. Alba TCP condena orden de aprehensión contra Evo Morales. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12 con 2 minutos. Este jueves 19 de diciembre, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en la jornada de clausura del Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal de Nuestra América, organizado por la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad en la sede de la Cancillería de la República. Durante su intervención, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, apoyó el pronunciamiento emitido por dicho movimiento social en favor de Hugo Moldis, referente del capítulo boliviano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y otros dirigentes de izquierda que son perseguidos y perseguidas por la dictadura instalada por el gobierno de Estados Unidos en Bolivia. Somos cultura. Somos cultura. En el marco del Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América, celebrado del 17 al 19 de diciembre, el viceministro Alejandro López alertó sobre los nuevos actores políticos de la agenda neoliberal en nuestro territorio latinoamericano, al mismo tiempo que convocó a la articulación entre el Ministerio de Cultura con los demás países. Mira, el gran reto es entendernos como una unidad dentro de la diversidad que somos, ¿sí? Los elementos que nos unen en estos momentos es precisamente la necesidad de organizarnos en contra de las agresiones imperiales. Los elementos que nos unen en estos momentos es garantizar la participación de las grandes mayorías en las políticas del Estado. Los elementos que nos unen es organizar los discursos de denuncia de estas agresiones que se han impuesto de una forma feroz, y además alertar sobre los nuevos actores políticos que están fortaleciéndose, por ejemplo, las estructuras cristianas radicales de derecha que han allanado el terreno a la imposición de sistemas y de regímenes de facto, como lo estamos viendo en el caso de Bolivia. El gran reto del viceministerio y del ministerio como tal, entonces, a través de la red, es que sigamos convocando, sigamos teniendo puntos de organización en los distintos países, aprovechar ahorita los recursos que ofrece la conectividad, donde podemos estar simultáneamente teniendo foros, participación y tener presencia. Entonces, creo que para el año que viene, la Revolución Bolivariana, Ministerio de la Cultura, a la cabeza del ministro Ernesto Villegas, hemos asumido entonces como un punto de trabajo y como un compromiso que lo que está pasando aquí en Venezuela tenga su réplica en los países de nuestra América y que nosotros podamos, en fin, mantener una visión, un análisis y un programa y un proyecto de trabajo conjunto. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:05 en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, la Fundación Compañía Nacional de Danza presentará este viernes 20 de diciembre a las 3 de la tarde el concierto de Navidad Tiempos de Amor y Bondad, un trabajo que sigue siendo un viaje musical y dancístico por las tradiciones navideñas venezolanas, inspirado en Y Brillaban las Estrellas, así lo informó Nova Rowinski, coordinadora artística de la Compañía Nacional de Danza. La Compañía Nacional de Danza, la Fundación Compañía Nacional de Danza, va a mostrar un trabajo que sigue siendo un viaje musical y dancístico por las tradiciones navideñas venezolanas. Está inspirado en Y Brillaban las Estrellas, pero Y Brillaban las Estrellas fue un espectáculo pensado para teatro. Entonces, en este lugar tan hermoso que ahora abre sus puertas al público caraqueño, La Casona, que dejó de ser un espacio de las élites presidenciales y ahora se convierte en la casa, una opción más cultural para todos los caraqueños y caraqueñas. Es bellísima, entre esos árboles y en esos jardines tan hermosos. Vamos a tener una presentación con otro formato, es sobre una tarima, ya no es un teatro, estamos al lado e inmersos en la naturaleza. Entonces el planteamiento es más desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de concierto, no tanto como una obra teatral como la hicimos en La Río Reina, donde teníamos dos narradores que iban hablando sobre momentos de la Navidad y daban pie a que hiciéramos ese viaje por las regiones venezolanas, las escogidas para este espectáculo, porque siempre repito que la diversidad y la riqueza musical venezolana y también dancística en relación a las Navidades es muy amplia, y en Y Brillaban las Estrellas hay una parte de esa riqueza, y en esta maravilla que vamos a presentar mañana, en este hermoso concierto de Navidad, Tiempos de Amor y Bondad, hay parte también de esa riqueza. Nos vamos a encontrar, vamos a pasar por los Pastores de Limón, vamos a ver esa manifestación del Estado de Aragua, vamos a escuchar a Cecilia Todd cantar Sois la Prometida, Aguinaldo Caraqueño, recopilación de Vicente Emilio Sojo. Vamos a pasar también, vamos a ir por supuesto al sur del lago y encontrarnos con la gaita de tambores, los chimbangles. No va a faltar el Estado Lara con la Zaragoza, los aguinaldos propios del Estado Lara, Emmanuel. También vamos a viajar por Falcón y sus tambores, cumarevero, beleño y coreano. Vamos a estar también en un aguinaldo venezolano bellísimo, arreglado por Oscar Lista y compuesto por Omar Lista, Las Flores de Galipán. Tenemos también un momento, hacemos un salto a las Fulías de Tarma con la parranda Adiós mi niño. Y bueno, un recorrido por la belleza y la riqueza de nuestra cultura en relación y en torno a la Navidad. Tiempos de Amor y Bondad en La Casona a las 3 p.m. Así pues, en entrevista para Alba Ciudad, la coordinadora artística de la Fundación Compañía Nacional de Danza, Nova Rowinski, señaló que este concierto de Navidad, Tiempos de Amor y Bondad, será un espacio para la paz y encuentro espiritual entre las y los venezolanos, al mismo tiempo que invitó a acercarse a la Casona Cultural Aquiles Nazoa. De amor, de bondad, de paz, y eso es lo que la gente va a encontrar mañana, un espacio de regocijo con la vida, un encuentro espiritual más allá de las inmensas dificultades que estamos viviendo y que hemos vivido, y fuerza para las que nos vienen, mucha fuerza y un reconocimiento a nuestra tierra, a nuestros espacios, a seguir luchando por nuestro país. Acercarse a La Casona, que además está a 2 cuadras del metro Los Dos Caminos, es de muy fácil acceso. Era la antigua residencia de los presidentes, inclusive hasta el comandante Chávez, él llegó a vivir allí. Y bueno, y ahora es un espacio hermoso, abierto para todos y para todas, con actividades culturales, por lo menos hasta este domingo 22 de diciembre, y seguramente arrancará en enero con toda una programación constante. Y si no te encuentras con la música, con el arte o con la poesía o con el teatro, te encuentras con esos árboles maravillosos, con un parque infantil, con unos espacios verdes, jardines preciosos, y un tiempo para respirar. A todos los caraqueños y caraqueñas y a los que nos estén visitando de fuera de esta ciudad peculiar y vertiginosa, los invito a que se acerquen a la casona a las 3 p.m. a disfrutar de este viaje por la música y la danza venezolana en torno a las Navidades y para aplaudir y bailar con nosotros al final con la parranda Tiempos de Amor y Bondad de la Fundación Compañía Nacional de Danza. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 10 minutos en lo que resta de año 2019 y principios del 2020, los concursos de literatura nacionales e internacionales anunciados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en conjunto con el Centro Nacional del Libro Senal continúan recibiendo obras. Para conocer más información acerca de estos concursos del Senal, suscríbete a través del portal web www.senal.gob.be y sigue las redes sociales Filben 2019 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, recordó que un 20 de diciembre de 1989, hace 30 años, ocurrió la invasión de los Estados Unidos en Panamá, una masacre que costó la vida de varios cientos de panameños y panameñas y dejó heridas irreparables a esta hermana nación. Recordamos esta tragedia como un triste episodio de la historia que no se repetirá jamás. ¡Viva Panamá! Destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Con 11 minutos, este jueves 19 de diciembre, el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, anunció que han sido entregadas más de 2.964.000 viviendas en todo el país. Queremos el día de hoy saludar a todo el pueblo de Venezuela en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, garantizando el cumplimiento de las 3 millones de viviendas. Por eso es oportuno anunciar que a la fecha se han concluido 2.964.510 viviendas. Nuestra gran misión hermana, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ha rehabilitado 1.402.072 viviendas. Y el Instituto Nacional de Tierras Urbanas ha entregado el título 1.082.918. Es importante señalar también, en materia del vértice financiero, que en la última semana hábil se desembolsaron 5.582 millones de bolívares para todos los entes ejecutores, entes de procura de materiales y de producción de material, lo que nos permite, junto al Petro, que está en vigorosa ejecución, seguir avanzando. Somos periodismo. Somos cultura. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, declaró nula cualquier modificación hecha al Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional en desacato, así lo informó el presidente de la referida Sala del TSJ, magistrado Juan José Mendoza Hover. Asimismo, el presidente de la Sala del TSJ, Juan José Mendoza, expresó que la Asamblea Nacional en desacato transgrede la Constitución con acciones fraudulentas. Este acto constitucionalmente írrito, como lo ha calificado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conllevaría la disolución del Estado de Derecho en Venezuela y es necesario darlo a conocer al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. La Asamblea Nacional en desacato insiste en realizar actuaciones que transgreden de manera fraudulenta el texto constitucional, con lo cual pretenden el asalto a los poderes públicos y al país como un todo, desconociendo así al pueblo venezolano, al procurar quebrantar la institucionalidad con fórmulas paralelas y ficticias. Es así como se observan eventos que intentan dar apariencia real a asuntos que son extraños a nuestro verdadero y diario acontecer, tratando de dar apariencia verdadera al espacio de redes o virtual, con lo cual el venezolano es sorprendido con propuestas contrarias a derecho, consiguiendo tan solo profundizar la deslegitimación del poder legislativo, el cual es imprescindible para el funcionamiento normal de nuestro país. Países del Alba. 12:15, a través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arriaza, publicó el comunicado emitido por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en el que los países miembros califican de injusta, arbitraria e inconstitucional la orden de aprehensión contra Evo Morales por parte del gobierno de facto de Bolivia. Asimismo, en el texto íntegro, los miembros del ALBA-TCP exhortan a los movimientos sociales y progresistas de la región a que se sumen a denunciar esta acción de la derecha boliviana que pretende judicializar a Evo Morales. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.